Lo tenemos del otro lado a Leo y lo pasamos a saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín Campuzano te saluda. ¿Cómo andás, Leo? Hola, Martín. Buenas tardes. Bien, bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Cómo anda todo por ahí y cómo se va de a poco volviendo a la normalidad en el mundo del pádel? No, bien, bien, todo bien por acá. La verdad que mucha gente que arrancó a jugar, que quiere jugar torneo, todos los días preguntando qué categorías hay de torneo. Estamos trabajando, cada 15 días venimos haciendo torneos. ¿Y cuándo fue que se habilitó o que en realidad se pudo empezar a hacer torneos? Porque uno dice torneo y quizás aquel que es un poco más futbolero, la gente se puede imaginar que se están juntando muchas personas en una cancha o en un lugar un poco reducido, pero me imagino que se debe organizar todo muy prolijo para que no haya aglomeramiento de gente, ¿no? Sí, la verdad que... Y mirá, hará 3 meses más o menos que arranquemos con esto. Y sí, tratamos de hacer lo más ordenado posible, cosa que no haya acumulamiento de gente, ¿viste? ¿Y cómo es más o menos el torneo? ¿Se va jugando fin de semana tras fin de semana? ¿Se termina en un día? ¿Se termina en 2 días? Sí, los torneos que estamos haciendo nosotros por ahora son americanos. Arranca y termina en el día. ¿Y cómo es la modalidad? ¿A qué hora más o menos arrancan? ¿A qué hora se termina? Y más o menos estamos arrancando, depende de la cantidad de parejas que tengamos anotadas, 3, 4 de la tarde. Lo que hacemos, como disponemos de 4 canchas, hacemos 4 canchas. Cada zona juega en una cancha, ¿viste? Para que no anden dispersándose por otro lado y así. Claro. Y más o menos está terminando 11, 12 de la noche, a veces las 10, todo depende, ¿viste? Claro, claro, pero dentro de todo, prácticamente que es todo el día. Todo el día, sí, sí, exactamente, todo el día. Tenemos pensado por ahí a futuro hacer por ahí torneos largos, porque ya te digo, los americanos se juegan partidos a un set. Por ahí la gente quiere por ahí hacer torneos largos, viste, y jugar partido completo a 3 sets. Claro, claro, por ahí la gente se queda como con un poco de ganas de un poquito más. Claro, porque viste un set y ya perdiste un set y perdiste el partido, ¿entendés? Pero bueno, lo bueno de la zona es que tenés 3 o 4 partidos asegurados. Claro, eso te iba a preguntar también, ¿cómo es? Si son, por ejemplo, 20 parejas, que es un número parejo, un número par, ¿cómo se distribuye más o menos? ¿Cómo tratan de armarlo para que todos puedan jugar 2 o 3 partidos? Lo que hacemos ahí son 4 zonas, ponele de 5. O sea, cada zona va a jugar 4 partidos seguros. Claro. Y después, bueno, pasan primero, segundo y tercero. Mayormente pasan a los cruces. Por ahí el primero pasa directamente a cuartos. Por haber salido primero tiene esa ventaja. Y los otros arrancan desde octavos. ¿Y hay alguna categoría en particular o es libre, digamos, este torneo? No, no, todo por categoría. Tenemos desde octava a tercera. Tenemos acá en Cañuela y bueno, y damas también, que hay muchas damas que arrancaron y quieren jugar torneo. ¿Y cómo viene el tema para las damas? ¿También se están organizando torneos o es algo a futuro? Sí, sí, sí, hemos hecho 2 torneos para mujeres. ¿Y cómo se dio, Leo, la posibilidad de que seas organizador? ¿Te lo propuso el nuevo propietario, el nuevo encargado de la esquina? ¿Quizás vos sos un poco el que está al frente o como la cara visible del pádel en la ciudad? ¿Cómo vino la mano? No, sí, me lo propuso Marcelo Sánchez, que estaba ahí, bueno, con la mujer Eugenia. Fue por gracias a un amigo que le comentó de mí, que por ahí como que soy muy responsable, ¿viste? Y a mí me encantan esas cosas, así que me llamaron, un día nos juntamos y le dije que sí, y bueno, y arrancamos. Y a lo primero costó un poquito o la gente estaba desesperada. Pero sabés, no, que el otro día, mirá, el otro día hablando de otro deporte, me decía, y de gente, digamos, de chicos, que los chicos estaban desesperados, pero me imagino que los grandes deberían estar igual, porque no es lo mismo ir a jugar un turno con alguien que ya conocés que competir. Claro, sí, sí, no, la gente estaba como loca con los torneos. Una vez que publicamos empezaron a anotarse, viste, por ahí gente que recién arrancó, por ahí hacemos una categoría cuarta, quinta, que son ya de nivel alto, viste, y los chicos que recién arrancan se querían anotar, y viste, por ahí les explicaba que no, que esta categoría es para uno que está, viene jugando hace rato, pero bueno, ahora hace dos semanas va a ser que no hacemos, y están preguntando, viste, por el tema de la fiesta, dijimos vamos a esperar hasta el 10, el día vamos a arrancar de vuelta, pero están preguntando a ver cuándo hacemos, qué nivel, qué categoría vamos a hacer, están como locos para jugar torneos. Y para aquellos que por ahí están del otro lado y no son habitué de la esquina, por ahí van a jugar otro lado, o por ahí están escuchando la radio de casualidad y se quieren anotar, quieren contactarse con vos, quieren jugar torneo, ¿cómo pueden hacer, Leo? Sí, conmigo, o bueno, por ahí pueden buscar la página en Facebook, La Esquina, que tienen el número de teléfono ahí, y bueno, se anotan ahí, después me lo pasan a mí, yo soy el que va anotando y organiza el tema de los sorteos, esas cosas, con los de la cancha, un día antes del torneo, hacemos, viste, ya el sorteo todo, para ya cuando van el domingo, ya saben en qué cancha les toca jugar, y así. Claro. ¿Y cómo es el tema de los premios para los ganadores, si es que hay, cómo lo manejan ese tema? Sí, estábamos haciendo a partir de 12 parejas, de 12 para arriba ya dábamos paleta de premio para el primero, y bueno, ya para el segundo una indumentaria, una remera, un conjunto, y hacíamos tercer puesto también, ¿viste? Claro. Ahora este año, bueno, ya se va complicando un poco más, el tema de paletas, estamos hablando de empezar a hacerlo a partir de 16. Pero bueno, casi siempre tenemos más de 16 parejas para los torneos, sea el torneo que sea. ¿Cuándo es el próximo? El 10 va a ser, tenemos que ver la categoría, todavía no sabemos. Seguramente puede ser una séptima. ¿En qué categoría es que hay más gente acá en la ciudad de Cañuelas? Y mirá, nos sorprendió mucho la categoría octava, que son los que están arrancando. Hay muchísima gente, que antes no había, que está arrancando y es de lo que más hay. Y después siempre fue la séptima y la sexta. Claro, que para que se entienda, ya son por ahí los que están un poquito más avanzados y juegan hace rato. Claro, exactamente. Sí, una octava es ponerle, no principiante, viste, porque por ahí hay gente que recién está arrancando, se anota en octava, pero le falta un poquito más, viste. Octava, claro. Es para gente que viene jugando, ponerle 3-4 meses, depende cada uno, viste, cómo va progresando. Claro. Leo, agradecerte por el tiempo y bueno, allí cuando tengan nuevos torneos y haya seguramente cosas para contar, volveremos a tomar contacto. Pensando a futuro, ¿se planea que los torneos se puedan extender para la semana, que se puedan hacer torneos largos? ¿Cuál es la idea? También siempre atento a cómo continúe el avance de la pandemia, ¿no? Sí, y mirá, entre semana se ve imposible porque de lunes a sábado están los turnos en las cuatro canchas, que no hay lugar para nada, no hay, la gente con los turnos no da abasto, no conseguís turno por ningún lado, por ahí podés conseguir a las 2, 3 de la tarde, pero después para adelante hasta las 12, 1 de la mañana hay turnos. Mirá vos. Así que por ahora los domingos.